mis queridos amigos, bienvenido una vez más a Radio de Barrio. Esta semana tenemos para todos vosotros una obra muy bonita de nuestro querido Paco Martínez Segovia. Se titula ¿Cómo prefiero ser gallina? Les dejamos con ella y espero la disfruten. Nos vemos luego. Estamos aquí reunidos para despedir a esta bella persona que es don Manolo García. Dios ha querido tenerlo con él en el reino de los cielos. Oremos por el alma de este gran pastor. El Señor es mi pastor, nada me falta. En prados de hierba fresca me hace reposar. Me conduce junto a fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Me guía por el camino. ¡Ay, Manolo! ¡Ay, Manolo! ¿Por qué te has ido? Un mal temeré porque tú estás conmigo. Tu amor y tu bondad me acompañan todos los días de mi vida. Uy, estoy en el cielo. Sí, hijo, efectivamente. Estás en el cielo. Qué jaleo hay por aquí, ¿no? Es que hoy es el día del Rocío y tenemos conciertos de Rocío Jurado, Rocío Dircal y hasta de la mismísima Virgen del Rocío. Buenos días, Pedrito. Nos vemos. Hola, Jesús. Este, como es el hijo del jefe, sé que puedo hacer aquí lo que le da la gana. Hoy muero, 3 días después resucito, vuelvo a morir, vuelvo a resucitar. Bueno. A ver, querido hijo, ¿cómo te llamas? Manolo García Santana. Vamos a ver, veamos. Manolo García, Manolo García. Uy, pues no te encuentro, querido hijo. Pero San Pedro. Llámame Pedro a secas. Bueno, Pedro, si yo he sido muy bueno en la vida, ¿cómo no voy a estar aquí? Hijo, lamentándolo mucho, vas a tener que bajar al infierno a ver si en la base de datos de allí te encuentran, porque aquí definitivamente no apareces. ¿Al infierno? Sí, hijo mío, al infierno. Hola, señorita. Vengo a ver si estoy en la base de datos de aquí del infierno. Hola, guapo. Ahora mismo lo miro. ¿Cómo te llamas? Manolo García Santana. Veamos. Manolo... Manolo... No, aquí por desgracia no estás. Ya quisiera yo verte, pero... Ya lo sabía yo. Pero es que en el cielo tampoco estoy. No sé qué hago. Vas a tener que pasarte por el purga a ver si allí... ¿Por el purgatorio? Perdone, ¿es usted la última? No, mijo. Para esa cola no hay nadie ahora mismo. Yo estoy en esa cola de ahí. ¡Siguiente! Mire, mire, le llaman. Ay, vale, muchas gracias. A ver, dime tu nombre. Manolo García Santana. Manolo García Santana. No, en la base de datos no estás. Y tampoco la del cielo. Infierno... No, tampoco. ¿Y qué es lo que hago ahora? Pues tendrás que volver a la Tierra. No, por favor, con mi mujer no. Otra vez con mi mujer no, a la Tierra no, por favor. Tranquilo, que eso no pasará. Tendrá que reencarnarse. ¿Reencarnarme? ¿Dónde estoy? ¡Ah! ¡Soy una gallina! ¡Oh, y tú! ¡Sal de mi nido! Perdona. Es que acabo de reencarnarme en gallina y... no... ¿Otro nuevo? Tendré que hablar con el purgatorio cuando me maten porque... Oye, ¿qué es lo que hacen las gallinas? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues poner huevos porque si no el caldero... ¿Y cómo se hace eso? Apretando así, de... a poner tu nido. ¡Manolo! ¡Despierta de nuevo que te estás cagando, eh! ¡Manolo, despiértate! ¿Eh? Madre mía, si es que no hay día que no te pase, ¿para qué me habré casado contigo? Uy, si es que ya me lo decía mi madre. Madre mía, Manolo, madre mía, si es que no, si es que no. Me hijo de las Mercedes, qué hombre más tonto. Casi que se estaba mejor siendo uno gallina. Ay, bien me pude reír, chiquillo. Es que es una obra magnífica. Ay, ay. Bueno, con esto hemos terminado esta semana. Hasta la próxima. No me fallen. Os quiero. Y cuidado con las ovejitas.